en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. Además de cortar o desviar el tráfico, ¿puede la policía restringir el paso por una calle a los peatones? Sí. Según el artículo 17 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, tanto pasar por una calle como permanecer en ella. Esto incluye también otros lugares públicos como una plaza o un parque. ¿En qué supuestos puede hacer esta restricción? La policía puede cortar la calle en unos supuestos que son tan generales que en realidad equivale a hacerlo cuando quiera. Este es uno de los mayores problemas de la ley Mordaza, que otorga muchísimo poder a la policía para actuar en la calle de manera arbitraria. Vale, pero en concreto, ¿en qué supuestos? En los supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración. ¿No es necesario que se trate de una situación de emergencia? No. De hecho, las situaciones de emergencia están reguladas en otro artículo de la ley, el artículo 21, así que se entiende que este caso es para situaciones, digamos, normales. ¿Qué son la seguridad ciudadana y la pacífica convivencia según esta ley? En el preámbulo de la ley se define la seguridad ciudadana como la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía, pero también se la describe como la protección de personas y bienes y también como algo mucho más ambiguo, que es el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. Tanto la tranquilidad ciudadana como la pacífica convivencia no se describen en ninguna parte y quedan a la interpretación del policía de turno. Has dicho que la policía también podía restringir la permanencia en la calle cuando existan indicios racionales de que puede producirse una alteración. ¿No es esto muy subjetivo? ¿Cómo demuestra la policía que existen indicios racionales de que va a pasar algo? No necesita demostrarlo. La ley no indica que la policía deba justificar su intervención en el acta que tendrá que escribir. Así que efectivamente es un criterio totalmente subjetivo. ¿En qué afecta esto al derecho a la protesta? Si vas a una manifestación, la policía puede establecer zonas de seguridad, impidiéndote pasar para acceder por una calle. También puede crear un cerco impidiendo a un grupo de personas salir de una determinada zona. ¿Pueden identificarme para dejarme acceder a una calle o salir de un cerco? Según esta ley, pueden identificarte para investigar si se ha cometido una infracción o para prevenir que se cometa un delito. Este tema de la prevención es de nuevo muy vago y queda a la interpretación de la policía, así que en la práctica sí, pueden identificarte. Tenemos otra sección de preguntas y respuestas en nuestra web donde damos más detalles sobre las identificaciones en la calle. ¿Y pueden registrarme para dejarme pasar o salir de un cerco? Sí, también pueden hacerlo. Esto puede ser algo a tener en cuenta si vas a acudir a una manifestación. Por ejemplo, recuerda que la tenencia de drogas, aunque sea en una cantidad pequeña para el autoconsumo, es una infracción grave que puede conllevar multas de entre 601 y 30.000 euros. Y no infravalores la mala intención de la policía a la hora de interpretar lo que puede ser un instrumento susceptible de ser utilizado para acciones ilegales, que en el artículo 17.1 se le autoriza a confiscar preventivamente. Si la policía me deja atrapado en un cerco durante horas y me registra para poder salir, como hemos visto que ha ocurrido en algunas manifestaciones, ¿esto no equivaldría a una detención? ¿No me daría derecho a un abogado? Pues no. El artículo 19 de la ley Mordaza especifica que las actuaciones policiales de identificación, registro y comprobación no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención. Traducido, significa que no tienes los mismos derechos que se le reconocen a una persona detenida. Otro día hablaremos de los registros y cacheos en la vía pública. Mientras tanto, queríamos comentaros que la Comisión Legal Sol saca todos los jueves en Twitter una sección breve con información jurídica. Os recomendamos que lo miréis porque es muy explicativa y útil. A nosotras nos ha ayudado a hacer la sección de preguntas y respuestas de hoy y creemos que va a ayudar mucho de ahora en adelante.